Soy su marca favorita, lo que ella necesita, nunca se debilita. Me la como tan despacio, yo soy quien la lleva al espacio. Soy su marca favorita, lo que ella necesita, nunca se debilita. Me la como tan despacio, yo soy quien la lleva al espacio. Si le pides más, ¿qué hacemos? Cuadramos un chance y nos vemos. Ella sabe que juntos tenemos la combinación para sacar el veneno y le pidió al marido un espacio. Sale un par de horas antes del gimnasio, pa' que el socio no se ponga necio. Apaga el celular, mamita, y mátate despacio. Si quieres más, ¿qué hacemos? Tú me dices dónde y nos vemos. Si te vas, jugaremos a que seamos infieles de nuevo. Dile que te atrapó el tráfico, que la culpa no es de los dos. Vuelve y saca otra excusa de la que usa y olvídalo. Lo demás más yo le doy, solo dime yo voy. Eres mi gelato la noche entera, soy este gato adicto de tus caderas. Hoy tú quieres más de mí, yo quiero más de ti. Muévete así sexy baby, que te quiero sentir solo para mí. Ya me cansé de compartir tu cuerpo con otro hombre que no quieres tú. Pero sigo aquí, nunca antes me había puesto tan pa' ti. Soy su marca favorita, lo que ella necesita, nunca se debilita. Me la como tan despacio, yo soy quien la lleva al espacio. Soy su marca favorita, lo que ella necesita, nunca se debilita. Me la como tan despacio, yo soy quien la lleva al espacio. Tú quieres más de mí, no sabemos, porque cada vez que nos vemos perdemos el norte, nos encendemos. Tú conoces el toque de Playboy, yo con la gana que tengo te doy. Dime dónde nos vamos, que necesito comerte hoy. Conocemos todos los secretos del cuerpo del uno al otro y queremos estar cada momento, no lo entendemos. Que alguien está sufriendo al unir nuestro cuerpo. Pero tú con ese boom boom de caderas, ese movimiento a tu manera. Si tan solo tu marido supiera lo bien que sabes usar la boca sin pena. Muévelo cuando estés conmigo en la cama, pero muy rápido. Siéntelo cuando estés muy duro dentro de ti dándote látigo. Sin llamada que nadie espera, el jacuzzi en la cama como quiera. Quitémonos la ropa, el wiki que la roca, hagámosla a la luz de la vela. Tú te ves tan bien cuando estás desnuda, pero tu marido no se lo disfruta. Su marca favorita, lo que ella necesita, nunca se debilita. Me la como tan despacio, yo soy quien la lleva al espacio.